la marina, que en hondos mares vive escondida entre corales, será eterno de allá de oriente. Fresca violeta del mes de abril, perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Fresca violeta del mes de abril, tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas. Comprendo.